Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Chanfaina Bizarra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué estáis aquí? Estamos aquí otra vez, nunca decimos nuestros nombres, aunque bueno, total. Lo decimos informalmente, Pablo. Hola, aquí estamos, Pablo. Hola. No, hombre, yo soy Pablo. ¡Ya me acabas de chamar! Ah, es cierto, yo no soy Pablo. Ya lo sabemos, ya sabemos tu fotolog, gracias, sí. Yo no tengo de eso. Yo soy Guito. Y yo no soy Guito. Vale. No, yo soy Yago. Pues eso. Yuhu. Nos podéis llamar. Estamos en 103.4 de Quack FM. Sí, ya sé que él sí. Supone que saben. Como si Quack FM tuviese más. Pero es la 103.4 de Quack FM. Pero si está por internet. Para esa persona que está en el coche y que casualmente sintoniza nuestro dial al azar. Sí, tú. Y dice: ah, mira estos chicos, qué simpáticos son. Y qué guapos. Sobre todo ese tal Pablo. Los Pablos son los más feos, dijimos una vez. Sí, en el creo recordar. En el programa 3. Eso es una falacia. Lo como este es nuestro primer programa. No, eso es falacia. Deja las cochinadas para otros programas. Bueno, nos podéis escuchar eso. Haciendo 2.4 de la frecuencia modulada o a través de internet en la página www.quackfm.org. .org. Correcto. .org. 2231. Maldito no. .org. Y luego, para entrar en contacto con nosotros de una manera muy sensual, o no, no tan sensual, me ha quedado un poco de... Zach Brannigan. Kiev, ¿cómo se llama esta ley? La ley de Brannigan. Bien. Nos podéis llamar al 981-16700, 981-16700, que es el número de la universidad de La Coruña, con la extensión 2231. Eso, para todos los que queráis ir a la universidad, llamad este número. Pero para los que no queráis ir y nos queráis llamar, marcad el 2231. Pero para lo que sea, si os queréis insultar también. Sí. Lo que pasa es que entonces también podemos devolver los insultos. Sí. Sí. Y como lo cojo, lo mato. Como lo cojo, lo mato. Y podéis mandarnos mails. ¿A dónde nos pueden mandar mails, Antonio? Al email. Exactamente. ¿Y cuál es esa dirección, Antonio? Sí. Venga, tú chanfainabizarra@gmail.com. Muy bien, muy bien. Gmail, pero con A. Claro. Sí. Efectivamente, gracias por la aclaración, Antonio. Y también podéis ver las preguntitas que planteamos, o retos que hacemos, o curiosidades que investigamos en el Fotolog. ¿Qué es el Fotolog? ¿Cuál es, Guito? www.fotolog.com/chanfainabizarra. Chanfainabizarra. 2231. Todo junto, sin respirar ahí, entre chanfainabizarra. Y entre barra. Desde que empiezas a poner el W, la primera W, no puedes ya respirar hasta darle a intro y que te cargue la paja. Sí. Porque, si tienes modem de 56K, porque si no se rompe internet. Es como si buscas Google en Google. Se siente. Ah. Pero se siente. ¿Sabes lo que...? Se nota, se siente que Pablo está presente. A ver si se calla un ratito. Venga, ¿sabes lo que se siente? ¿Dónde se siente usted? No, da igual. Es que es un poco muy raro. Sí, dejamos aquí. Vamos, venga, empezamos. Quiero se toma por... Noticias. Novicias. Buenas nuevas. O nuevas nuevas. ¡Cállate, Jesús! Y yo soy Papá Noel. No. Ah, achis. Jesús. Ah, no. Vamos. ¿Cuándo se dice Jesús? ¿Cuando estornudas? No. ¿Y cuando te llamas así? Un saludo, papá, que se llama Jesús. Vale. Un saludo. Ya se lo mandé yo, ya no hacía falta más. Tampoco hay que pasar. Bueno, bueno. Luego... Lo único que haces para... A ver, que estamos... poner la pasta. La exención. Sí. Es una sección nueva, ¿no? Que tenemos aquí, donde comentamos, leemos, narramos, expresamos... Leemos, más bien leemos. Explicamos. Como Monforte. De leemos. Y como Sobrado. Dos más. Bueno. Un cerdo lanza al año 7 kilos de gases de efecto invernadero. Eso me recuerda a los baños de informática. Eso me recuerda a... Un cerdo genera al cabo de un año más de 7 kilos de gases de efecto invernadero a través de su actividad biológica y fisiológica. ¿Qué tal, Pablo? Hola. Hola, Antonio. Qué voces tan sensuales tenemos hoy, ¿verdad? Sí. ¿Habéis acabado ya tirar los tejos? Sí, venga, bien. Vamos. Los baremos. Y ahora vamos con los cerdos. Bien. Los baremos que maneja la administración. La administración para calcular las emisiones atmosféricas. Es que tanto que hagan los tejos, luego nos cae el agua encima, tío. Porque no hay con qué taparse. Bien. Justo. Asignan a cada plaza de porcino el lanzamiento al aire de 4,5 kilos de metano y 2,5 ¿cuánto? De amoníaco. ¿Cuánto? 4 kilos y medio de metano y 2 kilos y medio de amoníaco. A mí me da más apete. Bueno, hombre. Yo no me meto nada. En fin. 2 gramos y medio. ¿De qué? 2 gramos y medio de amonio y cerca de 20 miligramos de óxido nitroso al año. La emisión se reduce a 12,32 gramos diarios de metano, 6,8 de amoníaco. ¿Por cuánto de amoníaco? 8,8 miligramos de amonio y apenas 50 microgramos de óxido nitroso por animal. O sea que imagínate, tú sin saberlo, pero estás pasando detrás de un cerdo y es peor que pasar detrás de un camión echando la leche, todo el humo por tu escape. ¿Los jabalíes cuentan como cerdos? El de Sabarín Club no. No, porque porque los cerdos cuentan con la mano y los jabalíes con los pies. Ah. Gracias, Guito. Continúa. Un anciano chileno, de estos del fútbol, se despierta en medio de su propio velatorio. ¿Qué dices? ¿Qué me dices? ¡Catatonia! ¡Un anciano de 81! ¡Pues cantacroker! Oh, oh. Bueno, os comento la noticia. Un anciano de 81 años se despertó en el ataúd. ¿Cuántos años? No me acuerdo. No tiene rima. En el ataúd durante su propio velatorio. Ante la sorpresa de amigos y familiares que lloraban su muerte. En la pequeña ciudad chilena de Angol. ¿Ves lo que decía yo de fútbol? Pero Angol no está en Portugal. Chilena no, de Angol. En Portugal no, ¿eh? Chilena de Angol. Mola. Bueno, ya está, ¿eh? Informó el domingo la prensa local. Hace demás era domingo. Sí. Bueno, los familiares de Felisberto Carrasco. Sí, el nombre es muy gracioso. Pensaron que el anciano estaba muerto debido a la baja temperatura. A la baja temperatura. E inmovilidad de su cuerpo. Y en lugar de llamar a un médico para comprobarlo, llamaron a una funeraria que se lo llevó vestido con su mejor traje hacia su anticipado velatorio. Con lo su mismo mejor que le digo una cosa, le digo la otra. Sí. No podía creerlo. Pensé que estaba equivocado y cerré los ojos. Los volví a abrir y claro, mi tío estaba mirándome. Por favor, no hables así. No, era el señor. Me puse a llorar y corrí a buscar algo para abrir el ataúd. Relató Pedro Carrasco. Espera. Relató Pedro Carrasco al diario Últimas Noticias. ¿Qué pasa? Sí, más no dio. Aquí son las de muertos todas. Claro, porque después no, ya no hay más. Una vez liberado, como Willy, el anciano dijo que no sentía dolor alguno y pidió un vaso de agua, como Willy. Las radios de la ciudad tuvieron que rectificar el anuncio de su muerte, que ya habían anunciado. ¿Anuncio anunciado? Qué mal escriben estos periodistas. Sí. Periodistas se llaman. Sí, gracias a nuestro público ahí, sí. Que está esto. Sí. Tenemos aquí está Jimmy. Un público estupendo, gracias. Kyle gracias. Segundo, Pachi. Sí. Tenemos a Cruz, a Crusher, a Moe, a Shark, a Kyle, a Kurt, a Phoenix, a Jesse, a Shark, a Brett, a Quintin, a nadie le suena de qué van esos nombres, ¿verdad? No. Vale. El ladrón de los botellines de cerveza sí, que llevaba 60.000 euros encima. No lo oí, pero bueno. Menudo pollo pera. Ah, un hombre detenido en un supermercado japonés. Japonés tenía que ser. Bueno, yo pensaba que iba a ser americano. No sé por el qué. El supermercado, quedaba, sí. No, el hombre. ¿Cómo se dice supermercado en japonés? Supermarket. En japonés. Ah. Bojikao bueno. Tokio. Tokio. Compra todo. Mola mazo. Yo qué sé. Por robar dos botellines de cerveza cuyo precio total era de 1,60 euros. Llevaba en los bolsillos el equivalente a 60.000 euros. Claro, porque ya lo llevaría en yenes. En doblones. ¿Qué? En doblones. Como vende. O en dirhams. O en dracmas de plata. O en sestercios. Sabemos. Estos japoneses tienen de todo. En dharmas no, que eso es de perdido. Bueno, pues lleva el equivalente a 60.000 euros. Informó la policía japonesa. Al detenerle, los agentes observaron que sus bolsillos abultaban excesivamente. No eran más bolletines, sino... Bolletines. Botellines. Sino varias bolsas de plástico que contenían un total de 9,6 millones de yenes. 60.000 euros. Sí. Los hechos ocurrieron el pasado sábado en un establecimiento de Kawasaki, cerca de Tokio. Ey, eso es lo de las motos. Claro. Claro. El ladrón, un parado de 53 años que vive... Un parado. Un parado. No sé, debería ser policía municipal. un saludo para todo el colectivo. Que vive con su madre. Sobre todo a las nenas. Eso siempre. Un saludo muy sensual. Noto una vibración sensual de la fuerza aquí. Bien. ¿Cómo te pasó en el cine porno? Exactamente, Kip. ¿Qué es Kip? Era Ben. Vamos, chicos, vamos. Venga, sigamos, pues dijo la policía que no se fiaba de los bancos y que por eso lleva todo su dinero encima. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, Ana, ¿tienes algo? Yo sí. Pues tú. No, pero lo cuentas tú, porque yo tengo otra cosa. Pero tío, no hagas eso. Vale. Eso. No me apuntes con eso. Analizan el cerebro del hombre Google. Capaz de recordar absolutamente todo, Brad Williams, oriundo, no huololo, de Wisconsin, Estados Unidos, es conocido como el hombre Google. Su memoria superior le permite recordar cualquier evento noticioso, como así también experiencias vividas en el pasado, incluyendo las fechas exactas de los hechos de los apóstoles. Y el clima que hablan en esos momentos. Que había en esos momentos. No habla, el clima no habla. ¡Qué tonterías! Dicen en la radio. Siempre fui una especie. ¡No! De ¡vuelve, Google Antonio! ¡Para mi familia! ¡Antonio! Siempre tuve estabilidad para recordar cosas. Explicó este hombre de 51 años en el programa televisivo Buen Día América. Good Morning America. Como aparece en Padre Made o Post Días América. Por lo visto, no. Bueno, eso. Actualmente el cerebro de Brad es estudiado por neurólogos del Centro de Neurobiología del Aprendizaje y la Memoria en la Universidad de California. Seguro esto es una serie también. Y una salsa para patatas. Igual se comen el cerebro. Y una canción. El cerebro. Y una canción de, también es. Yo creo que se le van a comer. Lo igual que la serie es una canción. ¿Qué serie? California. Californicación. Ah, eso sí. No, Cation. Es con la Cation. Q, bueno, ¿qué tal? Son las 3 y 24. Seguimos en. No, y 20. Bueno, y 20, son y 20. Seguimos en cualquier FM y vamos a otra cosa. Sí, hoy es viernes, día. ¿22? No. ¿23? No. ¿24? No. ¿26 a fuerza? Casi. Ah. A fuerza. Bueno, vamos a sentirse. ¿Cómo la fuerza? Cómete lo que quieres. Bueno, mientras sigues hablando de comida, vamos a... Sí. ¡Ah! Encuesta. Arriba. Abajo. Abajo, sí, claro. Incluso. ¿Sabes cómo decir las cinco vocales seguidas? Sí. En una frase que tenga sentido. Sí. A ver, dilas. Murciélago. Digo seguidas. Murciélago. No estoy seguido. Ah, sí, espera. No podrás pasar. ¡Ay! No, es en galego, ¿eh? Velaí o utes. Velaí o utes, pero le pones la U. No, pero metes la T ahí. Es como un murciélago. B. La. Belaí o está, perdón. Belaí o está. Ahí. Sí, hombre, Belaí o está. Si te inventas idiomas así, ¿por qué? ¿Qué? Belaí o está. Sí, bueno, vamos a lo que estamos, que es encuesta y para golpear la mesa. Voy a matar a Mo. Que me va a estar rayando la mesa. Bueno, habíamos dejado esta semana. Es que tenemos. De encuesta. Cosas. Sí, muy bien. ¿Qué haces? Tengo miedo. Vale. Vas a morir. En fin, esta semana habíamos dejado en el Fotolog la pregunta de cuál es vuestra serie favorita. La semana anterior habíamos preguntado la película y esta hemos preguntado la serie. La mía son los Simpson. Los Simpson y los. Bueno, Jessica Simpson. Bueno, la respuesta que hemos tenido, que tenemos 18. Por el la mía son los Simpsons. Y los. Sí, bueno, vamos rapidito. Venga, Lucía, sí. Lucía, ¿qué dice? ¿De dibujos los Simpsons? Claro que sí. Menuda pregunta. Y de personas que además. Perdidos. Con interrogante, pero bueno. Sí, no, perdidos. Dice que aunque nunca se vio una serie entera. Que no leamos todo lo que Que no leáis, no leas. Vale. Sigue. Kiran / Lembas. Vea. ¿Qué dice? Dice que sin duda la mejor serie de dibujos animados era Bola de Dragón y Bola de Dragón Z. Dragon Ball GT ya no molo tanto. No. Claro, y de personas. O sea, de gente. Para ver gente normal. La mejor serie de la historia es Friends. Claro aunque, que sí. Aunque está muy enganchada a Anatomía de Grey. Por supuesto que sí. Claro que no. Y dice besitos a Guitia, a Pablo Chanfaina y a XD también. No, quiere decir que nos manda 500. Ah, vale. No, menos, 500. Da igual, es por 10. En fin, Freck dice serán que menos 500. House es no. House y los Simpsons. Sí, House está bien, pero Friends es Friends. Bueno, Fran dice que dibujos, aunque no precisamente nueva, se queda con Chicho Terremoto. Venga. Y de personas reales, que no puede elegir una, así que elige, se queda entre House, Cómo conocía vuestra madre, no, y Jericho. Es asquerosa, tío. Vamos a respetar. Y es una burda copia de Friends. Vamos a respetar. Ya, porque se ríen de fondo y todo es copia de Friends. Ya. Bueno, mira, si copiando mis pasos. Mira cosas de casa. Y nadie la votó. Bueno, Ana nos dice que. Como Urkel. Alguien va a mirar la pantalla, yo tengo que leer todo, vale. Dice que dibujos, Ana, dice que sin duda alguna los claro Simpsons. Sí. Aunque Futurama, está ahí la cosa en pantalla. No, los Simpsons. ¿Qué va? Dice, los Simpsons. Los momentos de los Simpsons, el yogur helado, buscando al señor soborno, guiño, guiño. El yogur helado está maldito. Consiste en tirar aros. Callaos hipoglúcidos y Homer, mira que eres lento. Igual dijo algo de ti. Para hacer eso, Pablo, por favor. ¿El qué? Yo no soy. Que podrás seguir así hasta mañana. Es el pollo de Quack. Sí, vale, joli. Y de carne y hueso, Ana dice que... héroes a día de hoy. No pasa que la guionistas. Héroes. Ahí pone así héroes. Que, sí, bueno. Y sigue siendo Friends. Y Friends, vale. Pablo Pérez nos dice que. Tiene 6 millones de dudas. ¿Qué son? No, son una petada tremenda en el programa. Ah, no. ¿De qué hablas? En la canción, porque es así. Qué guay, sí, sí. Porque no me la conozco. Bien. Muy bien. De vale, dibujos, sigamos. Probablemente los Simpsons. Sin duda. O sea, yo no sé qué duda tienen, porque está bien claro. De dibujos los Simpsons. Los Simpsons casi no da ropa. Pero de carne y hueso, uff. Dice que a bote pronto, o sea. A las 7 de la mañana Expediente 10 Expediente 10 en los límites de la realidad, que es la Twilight Zone, o el Monty Python y el Flying Circus, o la hora chanante. Pero la hora chanante no es una serie. ¡Chanante! Se llama bien, pero ¡Bango! Bueno, Chanfaino y Zarra, que dice Adrián, ¿qué Adrián es? Adrián Fick. Adrián Fick dice que Lost and the Simpsons. Es que es bilingüe ahora. Es bilingüe, sí. ¿Y cuál es la de dibujos? ¿Qué carallo? Que es un Emilio y Laura, no sé cuál de los dos. Dice Anatomía de Grey. Uf, es que el doctor macizo. Ah, es Emilio. Fue Emilio, sí, sí, sí. Sonia, la cuenta atrás, nos dice que ahora es cuando se muestra el friquismo y alguien nombra una serie que no conoce de Dios. Pero ella va a decir Padre Familia y que dice que yo me recuerdo. No, Padre Familia, no. Dice no, Familia. No, qué aberración. Mucho mejor. Cacafuti. No, espera, Padre Familia es. Tampoco está tan mal. Ahora es cuando. Sí. ¡En toda la boca! Bueno, y de luego, de personajes de carne y hueso, Bones. Pero a este le faltaría carne. ¿Por qué no se viene a Chanfaina un día? Tiene sí. Propiedades. Sí, tiene no, propiedades. Es transitiva, intransitiva. Dice que reflexiva. Queda... Bueno, en realidad se puede tener transitiva. Simétrica, antisimétrica, no. ¿De qué habláis? Te acabo de decir intransitiva. ¿Qué es una aplicación inyectiva? Venga, si es que estoy a 2 metros y a veces cambiáis de bajo tema tierra, completamente. Bajo tierra. En fin. No esperamos que alcances nuestro nivel. Sony dice que aparte de Bones, que es broma, que se queda con Anatomía Grey, pero en inglés. Grey's Anatomy. Güey. Abel, ¿qué dice? Simpson y Lost. Joder, perdón. Y que me lo discuta, punto suspensivo. Es una prostituta. Agita el puño, hijo. Pablo dice, los Simpson y Friends. Sin duda. Sí. Pablo tú, eso. Sí. Pero César dice, Simpson y no sé. Bueno, de las otras no me enamoré de ninguna en especial. Muy buena Friends, por ejemplo. Por ejemplo. Le has pagado tú, ¿verdad, Pablo? No, bueno. Solo estaba detrás mirándole con mala cara. Nos dice ahora el novio de Bea que sigo enfadado con lo de los pasos de cebra. Así que no pienso deciros cuál fue mi serie favorita. Total, beso. Buah, tío, pues dejamos hacer el programa, ¿no? Total es la serie. Total es la serie. Total es la serie favorita. Sí, digo. Que fue una secuela de Desafío Total, pero la segunda parte. Secuela o precuela. En fin, Almarina dice que Futurama y 7 vidas. Aunque cuestión de sexo está también de prostituta madre. Y también la que se llama Mujeres. Cuestión de sexo. Cuestión de sexo. Joder. Que nadie podía ser, peor, podía ser gominolas. Vamos a ver. ¿Por qué leemos las opiniones de mujeres, tío? Porque... ¿Qué? Pues no sé. Bueno, no, Lucía. No, porque sigues vivo tú aún. Pero sigue, bueno, en fin. Sigue. Y Lucía Pita nos dice, tengo dudas, pita, pero diría... Pita. Caballeros del Zodíaco, Dragones y Mazmorras y los Trotamúsicos. Oh, los Trotamúsicos, gran serie. 1, 2, 3, 4, somos 4. 4 tipos locos, los 4. Que era Coqui, Coqui el gallo, Lupo el perro, Lupo, Tonto el burro, Burlón, y Burlán, Burlán el gato. Burlón. Siempre digo miau el gato. Bueno, y dice Lucía que. ¡Oh! Fratos combinados. ¡Qué gran Fratos combinados. Luego ya. Friends, luego ya. Prison Break. Caían muchísimo. Pero yo cuando era chorbito me lo veía todos los días. Era buenísima esa serie. Bueno. Que era buenísima. Que sí. Que tú eres polipatético, ver, no, como Miro Pereira. Pero, dime los ingresos en bruto. Tiene unos ingresos que te cagas. Bueno, Peque nos dice que dibujos animados, los Simpsons sin ninguna duda, aunque Doraemon le encantaba. Y de personas reales, no imaginarias ni ficticias, que ve demasiada tele para escoger una. Pero bueno, 7 vidas, el comisario y héroes. Jolín. Un saludo. Bueno, esto no se lee ahora aquí. ¿Y otra vez? Ah, eso, y nos dice que nos mandó un mail para construir con la sección. ¡Se ha petado el ordenador! ¡Que no se peta el ordenador, Antonio! ¡Leches! ¡Eres mal! ¡Leches! Y para que... ¡Mari Carmen! Peque nos dice que va a construir con nuestra próxima sección. Y bueno, pues ya vale. Que estamos, pasamos a la próxima sección. Muchas gracias a todos y por contestar. Para su nuevo programa, ¿no? que no tiene. Bueno, ey, ¿qué pasa aquí? Nada. No, pues vamos a presentación. No, muchas gracias a todos por comentar que a la calle Pablo. Sí, que iban a hacer. Bueno, sí. Muchas gracias a todos. Volvemos a dejar otra pregunta esta semana. Probablemente igual sea curioso y te meten encuesta, no sabemos. Va, todo total, se improvisa. Sí, eso, el encargado de eso es bastante vago, así que. Sí, ya hablaremos con. Vámonos para otra cosa. Grandes respuestas de la humanidad. Bizarras. Recordamos. Aquí hay incoherencia. Recordamos. Vale. Qué grande y bonito. Recordamos lo que la semana pasada estrenamos esta nueva sección, coincidiendo con los exámenes de febrero, que son respuestas curiosas. Qué época tan entrañable, la época sí. De exámenes. Son respuestas curiosas de exámenes o también cosas de estas. Sí, sí, exámenes. Siempre se puede aprender algo de esto o más ese bien... atrasado método de evaluación. Y si no aprendemos, por lo menos... Caduco y prefascista método de evaluación, me atrevería a decir. Pero bueno. Sí. Bueno, pues con esto podemos aprender. Un saludo para todos los profesores que me estén escuchando. Sí. Bueno, y hablando de fascistas. 5 mejores notificaciones que escribieron los profesores en Italia. Esto es lo que nos dice Peque. Nos dice... Bueno, sí, vamos las allá. Notificaciones son... Yo es que me puse la letra más grande. ¿No? Más, un poco más, un poco más, demasiado. No en la quiero. Cresta de la ola. El alumno E. No, el alumno M. El alumno M... Es que no veo... En vez de participar en el simulacro de incendios, se queda en la clase. Asomándose a la ventana de la segunda planta, grita a los alumnos anunciando: ¡Habemus papa! Los mismos le aplauden al escucharlo. Pide una charla con los padres. La segunda... Yo creo que en mi colegio ha habido cosas peores. Sí, bueno. Fumata negra, fumata blanca. A mi pregunta sobre por qué aparecieron unos bigotes sobre la foto del Cristo en la clase, el alumno B responde que seguramente es un milagro. Es que en Italia son muy religiosos, ya sabéis. Y tienen unos nombres cortitos. Otra anotación es que el alumno T. punto sostiene. Espera, ¿cómo se llamaba del equipo A? No, era Mr. T. Mr. T. Debe ser este de pequeño. Es italiano, mira tú. Sostiene que los planetas se atraen entre sí por la fuerza del amor. Oh, es de la misma teoría que Gaby Matías. En fin. La luna no es el planeta del amor. ¿Qué? No, que no es un planeta, es cogía todo. Sí, como Plutón, en fin. Plutón verbenero. Plutón ya no es un planeta. Ya lo sé, lo vimos en clase. Y Plutón es un perro. Sí. Tiene, es más y, bien, y una profesión. Es más, bueno, bien, es más bien de forma esférica. Porque ya no es planeta. Bueno, durante mi explicación de la Segunda Guerra Mundial, el alumno R me salta una pregunta. No intentes reescribir la frase. Anima a los alemanes. Después de regañarle, se justifica diciendo que el relato del profesor tenía demasiado suspense. No lo cojo. Pero lo leo mal, Antonio. Bueno, la alumna M de mierda. M de alumna, joder. Margarita mierda, por ejemplo. Sí. Durante el examen oral de historia, contesta mis preguntas diciendo: pasa palabra. Pasa la cabra, venga. Y también nos deja alguna respuesta. Esto, mira, vamos a. Esto lo vamos. Uy. Estas es las que, tenemos. Es que coincide con algunas nuestras y todo. Bueno, ¿qué más da? Ya que bueno, lo mandó, sí, vamos a leérselo. Sí, venga, sí. Venga, venga, pues va. Pregunta: estimulantes del sistema nervioso. Respuesta: el café, el tabaco y las mujeres. No podría estar más de acuerdo. Muy bien. Aunque ni fumo ni tomo café. Ni tampoco. O sea que. Bueno, debes calmarte. Entonces, como. De maravilla. Bueno, bien. Sí. Comentar algo del 2 de mayo. La respuesta: ¿de qué año? Pues yo no. ¿De qué año? Era... A ver, no, un momento. ¿Qué año? Yo sé a qué se refiere. Ya, yo también. Yo no tengo por qué poner el año. A ver. No me dará tanta puta. En serio, ¿de qué año es? Creo, 1800 algo. Y poco, porque es la cuando vinieron aquí. Tenemos una horquilla de 100 años. ¿Tú qué dices ya? ¿Una horquilla de 100 años? Joder, 1800. Eso, 1800, eso lo vendes en un anticuario y te amas. Vamos a la siguiente pregunta. Medir el verso. No sé, es que corramos un tupido velo. Esto también la teníamos nosotros. Medir el verso escrito en la pizarra. medir el segundo verso escrito en la pizarra. Vale, y la respuesta fue... En el encerado serán unos 75 centímetros. En el papel, más o menos, una cuarta. Lo dijo aproximadamente porque no me he lo digo aproximadamente porque no me he traído la regla. Sí, vamos a aprender la, la, sería la G con una O, después se dice Go. Vale, y la miopía en un ojo y en el otro se llama miopía. De un ojo y de otro. Esqueleto. Si lo hubiera pillado sus días, sí que hubiera tenido la regla. Definición de esqueleto, Pablo. Pablo. La pantorrilla está formada por el hueso más largo del cuerpo, que es el fémur, que va desde el omóplato hasta la... Rótula. Rótula. Todo el mundo sabe. Eso es un problema porque... Me olvidé el chiste que iba a hacer. Bueno, da igual. Pero era muy malo, o sea que tampoco pasa nada. Otra pregunta es, cita organismos internacionales. Está la OGE, OJE. ¿Qué es la OGE? No sé, vale. Los Boy Scouts, escrito así como si fuera Boyicao, pero separado. Boy Scouts. USA, USS, UNI, Policía, Bomberos, Socorristas y Cruz Roja. Jolín, UNI está bien. Cruz Roja, ahí estamos. Claro, yo voy todos los días a la UNI. Muy no, bien. Pero UNI es... Antes era, ahora es UNI 2. No, pero... Unidos por el amor. Unidos por una causa. Bueno, claro que sí. Ah, no, vamos a Teledo. Muchas gracias a Peque por contribuir a este, muchas gracias, a este Peque. Nuestro vuestro Peque, programa. Peque, gracias. Vamos, gracias. Vamos a seguir con unas cuantas más. Si son... ¿Qué hora es? ¿Tenéis? Sí, van a ser menos 24. ¡Uy! Cago en la leche. Sí. A la cárcel vas a venir a robar. Venga. Este me encanta a mí. ¿Qué es? El enunciado es... Sí. Composición literaria que contenga sexo, monarquía, religión y misterio. Se ruega a brevedad. Se follaron a la reina. Dios mío, ¿quién habrá sido? Un poco antimonárquico. Sí, antimonárquico, pero nadie dice nada. Un saludo para el rey que cumple 70 años también. Sí, y al príncipe que cumple 40. 40 también. Muy bien. Un saludo para todos. Buah, son gemelos. Claro. Bueno, lo que llevan en la camisa. Seguimos. Sí. ¿Qué es un alfarero? Pregunta. Respuesta. El que tiene un farol. Pues yo jugando al póker me dedico a hacer ollas de barro. Porque, joder. Que eso es el arte barroco. Bueno, es otro día. Festival del humor. Palabra derivada de luz. Bombilla. Claro. También valdría Benjamin Franklin. Sí, no, el Frankenstein, ¿eh? El pararrayo es el Frankenstein. Perdón. ¿Qué es el crecimiento vegetativo? Lo que crecen los árboles en un año. Es lo que crecen los árboles en un año, sí. Vale, ahí tenemos el... repetido. ¿Qué es la hipotenusa? Lo que está entre los dos paletos. Y... Eso es lo que hay al lado de Azcárraga. Sí, sí. Sí. El pirata. Pirata. Pirata. Y para terminar, que luego vamos ya pillados de tiempo. Enunciado. Los cuatro evangelistas. Respuesta. Eran tres. San Pedro y San Pablo. Esto es desconcertante a todas luces. Y se llamaban profetas. ¿No? Sí, como los... Y se tocaban las... Los profetas son las que echan gases, esta, ¿no? Sí. No, esos eran los cerdos. Vale, claro, sí. Vamos, con esto vamos a... ¿Tienes otra receta hoy? Sí, sí. Uy, uy, uy, uy. Qué hambre tengo. Ñam. Recetas. Macetas. Bizarras. Venga. No, bengalas. ¿Qué especialidad culinaria nos tienes hoy, Pablo? Estoy pensando que esta no es mucho música de receta. Bueno, es para elaborar en casa, pero, con calma. Pero... no me siento cómodo con ella. Bueno, entonces... Así cosí, así, así. Así cosí, mira, vete contando y vete buscando. Así cosí, así, así, así. Así cosí, aquello la vi. Así freí, así, ese no es así, el de Francia. Así freí, así, el así cosí. Así. Sí, bien. Frey, así, así, así, frey. En programas anteriores, esta pone Coco Steel. Coco tiene algo en la receta de Coco. ¿No tienes la de Calabria por ahí? Que no. Bueno. Venga. Bueno. Ah, pero esta es la de Freixenet. Sí, bueno, para acompañar la receta culinaria que nos tengas hoy, para hacer publicidad. Vale. A ver si nos patrocinan. Sí, hombre. Bien, en este programa, en esta sección, hemos. ¿Qué me haces? Nada, es una gorda. Ah, eres tú. Tengo un lío súper desarrollado. Amén de otras cosas. Como la cabeza. Pero bueno. Esto no. Ahí se so... Bueno. Sí. En esta sección hemos explicado cómo cocinar muchas cosas. Desde arroz en blanco, puré de patatas. Antonio. Hacer una tortillita. Y también hemos explicado cómo cocer un huevo. ¿Cómo? Freírlo. Cómo cocerlo, incluso. Sí. Pero lo que no habíamos dicho hasta el momento era cómo escalfar un huevo. Oh. Receta de huevos escalfados. Dificultad fácil. O sea, dificultad poca. Más bien. Sí. Sí. Dificultad no. Coste barato. Sí. Tipo de cocina. Coste no. Tipo de cocina cocido. Sí. Listo en 5 minutos. ¿Cuántos? 300 segundos. Muy listos no seréis si dormís en el suelo. Temporada todo el año, aunque este caso es nuestra segunda temporada. Nivel de suciedad, casi nada. O sea, hay que estar bien duchado para hacer esto. Tipo de receta, entrantes y tapas. Grupo alimenticio, huevos, flanes y suflés. Aunque yo aquí los flanes y suflés no lo veo mucho. Grupo alimenticio, huevos. Ingredientes: huevos, agua, vinagre, zumo de limón y sal. Muy sencillito. Muy sencillito, ¿no? ¿Cuántas sí, sí. cosas? Elaboración. Ponemos al fuego una cazuela con agua. Ojo, sin sal. Un chorrito de vinagre y un poco de zumo de limón. O sea, aliñas el agua. ¿Aliñas? Ah, no, pero sin sal y sin aceite. Le echas solo vinagre y limón al agua. En el momento que veamos que el agua va a romper a hervir, bajaremos la potencia del fuego al mínimo y añadiremos los huevos cuidadosamente. Cuidadosamente. ¿Los huevos están sin romper o no? No pone que los rompas, así que no los rompes. Vale. Es que estoy mirando y no lo pone, pero sí que los tienes que romper, que yo lo vi en Arguiñano. Ajá. Tú rompes el huevo y abres bien la cáscara justo encima de la olla. ¿Dónde está el agua y el vinagre? Está el agua y lo dejas caer suavemente, no lo dejas de 4 metros. Pues, es que de 4 metros además te tienes que comprar una casa mazo grande. Sí, o por la ventana. Ah, no. y lo cocinas en la casa del vecino. También puedes hacerlo. En la ventana de casa del vecino. Vamos. Bueno, claro, está la vecina de abajo con la olla con por la olla, ventana por la olla y por tú fuera. Lo tiras por arriba. A mí ver a mi vecina con la olla por fuera no me por lo visto, a la olla. No. Bueno, sigue, vamos, venga. No, nos estamos perdiendo mucho. Para evitar que se desparramen por el agua, es recomendable echar el huevo en un cazo, servir sopa, por ejemplo, y a continuación meter el cazo en el agua. Claro, tú lo rompes en un caciglio, lo cascas y luego es un cazo de estos de la sopa. Y introduces el cazo en la sopa para que no se desparrame tanto. En la sopa, en la olla, con agua. Dejaremos que se escalfen, o sea, que estén ahí. Que se quiten los zapatos. Como buenos japoneses. Durante 3 o 4 minutos. Esto es, la yema deberá quedarnos líquida y la clara cuajada. Cuajanuda. Pasados los 3 minutos, retiraremos los huevos de este agua y los sumergiremos en otro recipiente con agua y sal. De esta forma conseguimos que se corte la cocción radicalmente. Es muy importante que los huevos estén bien fríos y frescos, porque si no la clara no los envolverá correctamente. Finalmente recortaremos las posibles barbas o hilillos, los afeitaremos, que se hayan podido hacer. La idea es que nos queden redondos y lisos. Los huevos. Vale. Escalfados. Sí. Y luego los huevos a cazar. Los huevos ya quedan cuadrados. Sí. Esta es una receta que nos puede servir de base para probar un montón de platos, pudiendo combinar los huevos escalfados con multitud de alimentos, dando lugar a gran cantidad de recetas como son los huevos a la, 2 puntos, castellana, borgoñesa, danesa, coclet, florentina, mornay, granduque, orleans, villeroy, reina, etc, etc, etc. Aunque los escalfados... Sí. Aunque los escalfados más famosos siempre han sido a la benedictina. Preparamos un fondo para el plato a base de... ¿Qué? Se acabó. Comer recién hechos, que están buenísimos. Es un consejo que os doy. Y si queréis otro consejo, tócate él. Oiga, ¿ves ahí varón gay negro? Sí. He leído en los anuncios por palabras que busca un alma gemela. Bueno, a mí también me gustan los días lluviosos y el cine. No, eso no me gusta nada. Tampoco. No, no es que me dé miedo. Oiga, voy a colar. Sí, amigo. Año nuevo, tócame el nuevo año que tengo aquí para ti. Estamos de vuelta otra vez. Bienvenidos tiempo, Gaby. A la línea del amor. Tenemos unos fichajes, es Zach Brannigan. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿No? Esa voz. Tengo una alteración muy sensual de la fuerza aquí. Oh, creo que vamos a conectar bien. ¿Y esos huevos escalzados que tienes ahí? Oh, me ha encantado esta receta, amigos. Bueno, yo me tengo que ir a pillar el bus ahora, el bus del amor, claro que sí. Pero Antonio nos tiene unos consejos poéticos. Es mucho más poético el tren del amor. ¿El claro tren del amor? Sí, pero es que el tren con también su llamado el tren de Brannigan. Es que me pierdo ya con esas cosas, esas tonterías. Ay. Me acabo de recordar que tengo una foto de tren chucuchu. Que sí, no la de pasar. Bueno, Antonio, ¿qué nos ibas a contar hoy sobre poesía? Bueno, del amor, puede ser. Sí, sobre poesía. Que, bueno, hemos estado haciendo tanta una... Tanta sensualidad me desconcierta. Hemos hecho una entrevista. ¿A quién? Bueno, unas preguntas a varias mujeres del mundo urbano, turístico, internacional. ¿Has usado mi libreta de frases para ligar? Sí, pero de mujeres. Con respecto a los chicos. Entonces, no es vale. Algo muy desconocido. Antonio, sobre lo que opinan de nosotros. No vale. Antonio, te veo algo aplatanado. Pero no me refiero por nada raro. No, tus pantalones, no. Sino un poco decaído. Venga, anímate. Cuéntanos qué pasa. Venga. Bueno, pues las mujeres se fijan en cómo va vestida esa persona que tienen ahí, que normalmente es un hombre. Bueno, normalmente. No digo que las otras sean unas anormales, pero bueno. Ya sabes, ¿qué dicen? Si camina como un pato y anda como un pato. Es que son sinónimos, camina y anda. Bueno, en fin. Bueno, pues entonces, las chicas suelen utilizar recursos poéticos sencillos, como... A la par que elegantes. Como ay, el de amarillo, que te pillo. O el de rojo, que te cojo. Pero bueno, luego ¿qué tienen... ¡Qué sutil! Luego ahí me dicen eso y me tiran roto. Para sutil la de... El de azul, que te lo hago con un tul. Bueno, luego hay otras un poco más salvajes y quizás de época navideña, como el de marrón, que te como el polvorón. También está el de verde, que cheferve. Ya. No sé tú qué opinarás, Gaby, pero a mí con eso... Se me ha puesto 12 comentarios de deportivo ahí casi. No, parece que estás vendiendo la tele, tía, no, pero no pasa no nada. No sé qué opinarás, pero a mí eso no me ayuda. Pero es muy colorido todo esto, o sea, siempre hay un color para cada... No, siempre hay una rima para cada color. De veras, decir cualquier color. Keith, vámonos de aquí. Por ejemplo, ¿violeta? Jo, que te como una mete la papeleta, no lo... claro que sí. Eso no lo sabías, ¿eh? Antonio. No lo sabía. El de blanco, que te lo hago en un banco. Y puedes elegir si es de los de dinero o es de los de peces. Sentarse. De los de peces. Eso sí eres Truman McClure. Y luego también está la gente. Hola, soy Troy McClure. Hola, Troy. Hola, Troy. Pues. Además de eso, no solo adiós. Colores lisos, chao, chao. También but, está la... Hey, pica ahí. Venga, chao. Y luego, ya, por ya ejemplo, se fue, la gente... Mira, yo veo a Pablo con un jersey de rayas. Oh, qué sensual. Que chofago entre las payas. Ah, sí. Y la gente... O sea, es un poco las chicas... Gañanas. ¿Sabes qué te decían esto? Sí, tú haciendo poco, amigos, Pablo. No, pero sea en plan que decían... Y si te llamas Marcial, dirían... ¡Marcial! Que le va el rollonal. Claro que sí. Ay. Ahí va, la oreja de Van Gogh. Y está el de estampado. ¡Van Gogh! El de estampado, que te lo hago de lado. Qué sensual. Sí, bueno, la verdad la fuerza que, está alterada. Que sexualmente hablando. Yo creo que toda mujer tiene una pequeña parte de pintora en este mundo ya. De la poesía. Todo jaque mate. Y tú sacas la brocha, Antonio. Claro que sí. Venga. Jaque mate. Vamos a... Las fichas caerán. Espera, tómale un momento. Para eso tenemos aquí el auténtico zap. Randonga. Vamos para el pueblo. Las piezas de dominó caerán como un castillo de naipes. Jaque mate. O sea, burla. Todo mío. Jaque mate, claro que sí. Bueno, ¿nos vamos ya? Vamos, otra cosa. Oh. Mariposa. Thank you. Leyendas turbadas. Más. ¿Qué es? Bizarres. No te puedo todavía decir. ¿Qué? Historia terrorífica, escalofriante, aterradora. Tras un paréntesis en esta sección. Sí. Porque nos hemos tomado. Nuestras labores de investigación son. ¿Cómo? Antonio está un poco bizco ahora mismo. Tenemos. Es obra de nuestro Poltergeist. ¿Poltergeist? ¿Cómo puede ser? Soufflé. Soufflé es bastante. Un flan, unos huevos escalfados. La leyenda de hoy se titula El elefante estreñido. Vale, ¿y de qué va? El cuidador Friedrich. Friedrich Rasfut. De 46 años. ¡Qué mayor! Dio a su estreñido elefante Rose. Como el de Friends. No. No, como la de Titanic. 22 dosis de laxantes. Ah, sí, como la de Titanic. Además de bayas. ¿A dónde vayas? Y pero bayas de bayas con V o con B. Con Y o con L. El resultado fue que el animal. ¡Uy, me comí de las bayas! Bayas, por Dios. Vaya disposición que tengo. El resultado fue que el animal de golpe se. Que el animal de golpe se sintió aliviado y descargó 200 libras de excrementos sobre el cuidador. Pero los vendió. Esta terrorífica historia ocurrió de verdad. La brutal defecación del elefante pilló desprevenido a su cuidador, que empujado por la fuerza de las heces, cayó de espaldas golpeándose contra una piedra. Según la policía, mientras el cuidador yacía inconsciente, el paquidermo siguió soltando encima suyo su materia orgánica. Aquí duermas. Quiero más. Permaneció bajo la masa tóxica durante una hora, hasta que una persona que pasaba por allí dio la alerta. ¡Alarm! ¡I'm selecta! ¡I'm selecta! Gracias. ¿Por qué no te callas? Pero ya era demasiado tarde. Bajo la inmensa masa de estiércol solo se veían las pantorrillas y los pies del cuidador. ¡Friedrich! Había muerto ahogado. A los 46 años. Todo había empezado un 23 de abril cuando... ¡Del 90! ¡Friedrich! Notó que su elefante, valorado unas 8.000 libras, sería de... ¡Joder, y cago a 2.000! No, no, pero de peso de 200, cago. 8.000 libras de dinero, supongo que sea en este caso. No defecaba con la abundancia con la que solía hacerlo anteriormente. ¡Friedrich! Estaba bastante preocupado, porque sabía que el estreñimiento puede acabar matando un elefante. Dijo... ¡Kurt Hermann! Ayudante del cuidado... Oye, los apellidos alemanes se pronuncian así. Me dijo que ese jueves se quedaría hasta tarde para darle al elefante laxantes. Incluso hacerle un enema. Qué sensual también. Es un poco... De línea del amor. ¿Sabes cómo se dice laxante en alemán? No. Ah, vale. Ah, sí que lo sé. ¡Laxante! Me ofrecí ayudarle, pero me dijo que me fuera a casa. Que lo tenía todo bajo control. Y bajo un montón de... Caca. ¡Cacán! Nunca pensé que pudiera pasar algo así. Eso es de una canción. Nunca pensé que... Pero ahora soy consciente de que hacer una enema a un elefante puede ser una actividad realmente peligrosa. Nos advierte... ¡Cut! Hasta aquí nuestra breve, pero intensa y terrorífica leyenda de hoy. ¡Hola! ¡Ay, joder! La madre que te... No purista kuuluu se polo kantahti ja lakani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti vaan... Diccionario! Alemán! Pedimos disculpas a nuestros espectadores sordos a partir de ahora. Vamos a hacer un ahora podemos hacer cualquier cosa porque no nos van a oír. Un saludo a, nuestros espectadores sordos. Sí. A los que nos escuchan siempre siendo sordos. Antonio va a hacer los gestos, el subtitulado para sordos a partir de ahora. Sí, vale. Está en ello. ¿Eso qué es? ¿Que se te metió con el ojo? No, Antonio, caca, la boca no. La boca no. No, fuera. Cuá. Bien. Bueno, vamos rapidito. Rapidito. Sí. Un piso para cama. A ver, ¿qué es un solano? Es un helado. Eso es un helado, sí. O un caramelo. Que te lo metes por el melo. Pues no, no, nada más lejos. Que te lo metes, me lo metes. Bueno, hay cosas más lejos, por ejemplo Australia, pero en este caso. Solano, ¿es algo ecuatorial? No. ¿O de calorcito? ¿O de frío? Es algo climático, podría decirse. ¿Un helado? Un helado es climático. Porque, ah, porque da frío. No, da fresquito. No, tú no sabes tampoco. Un solano es... Me la agarras con la mano. Nah, un viento del este. O sea, del... que tiene acento ruso. De ese que siempre son. Bueno, ruso o japonés. Depende de dónde estés, de si miras para el norte o para el sur. Si miras para Cuenca o no. Bien, sí. Otra. ¿Tú tienes alguna por ahí? Sí. A ver, porque yo pues ni me acuerdo. Psicastenia. Psicastenia. Oh, eso es cuando dices, por ejemplo. Yo creo que esto lo digo siempre, lo de oler el azul. ¿Qué? Claro, cuando dices algo relacionado con un sentido asociado a otro. No, eso era otra cosa. Una sinestesia. Sinestesia. Justo. Sinestesia es cuando no te pone, cuando te hacen la operación sin dormirte. Cuando dices, ¡ey, ey, ey, ey! Que estoy despierto. Sí. Sin tocar, ¿eh? Sin tocar. Sinestesia. Sin tocar. Si hay anestesia. Si hay anestesia, me puedes operar. Pero sinestesia. No me operes. Bueno, Guito, tú tienes, ¿sabes lo que es psicastenia? ¿Psicastenia? Ah, es sí. Lo que le pasó al hombre este que se que había tenía muerto, pero no estaba muerto. ¿Qué? Cas tenía la muerte. Cas. Sí, Cas tenía. Sí. Pues es una disminución sí, claro. De rendimiento por falta de impulso psíquico. O sea, lo que tenemos nosotros los tres. ambos los tres. Ambos los tres. ¿Y sabes lo que es el resolí? ¿El? Resolí. Resolí. Ah, esto, ¿es donde van a hacer botellón estos? ¿Qué? Los sábados. A los soportes del Rosario. Nada, no he dicho nada. ¿Qué hace, hombre? No he dicho nada. Que lo detenga. Resolí. Que me ha robado mis pasos. Yo no tengo que saber. ¿Sabes lo que es el Resolí? Aparte de una escritora gallega. Ir a hacer redadas. Resolí. O sea, tejer las redes de los marineros. Sí, es una frase melódica. Es con un las tipo, notas es un re, tipo de vino. Sol y. Es y un tipo y la siguiente. Eso depende de cómo sea la coda. Tipo de vino rosado. ¿Qué? Tipo de vino rosado. ¿Por qué has dicho eso? Porque sí, me suena. Porque tú lo tomaste un día. Hombre, no está lejos. Es un licor de origen de árabe que se usa en Semana Santa. Y que lo escribe Guito en Fotolog. Sí, y yo como te... Tiene, es parecido al licor café, pero tiene anís y no sé qué más cosas. O sea, es como el licor café, pero porque no. Porque tiene licor, tiene café y luego anís. Que también es licor, pero no es café. Por 100 gramos... No, pero... Deja las drogas, deja sí, las drogas. En fin. Uy, tengo receta para hacer el risol la próxima semana, ya está. Muy bien. Muy bien, venga, sí. Vale. ¿Algo más? Bueno... que es una soflama. Soflama. Sí. Es una... Buah, una cacho llamarada. O soflamar. Soflama, soflama o soflamar. No, es un... Cuando la gente... O sea, tose, ¿sabes? Hace... Sí, y tiene una flama. Vaya, tienes una soflama ahí. Qué asco, no. Por Dios. ¿Yo qué hago? Antonio, tío, no la dejes ahí. Tengo que echar al baño. Bueno, yo me voy, chicos. Bueno, queda un regalo ahí en el micro para el próximo... Bueno, ya está. No, es broma, es broma. Que ahora. Sí. Hacer... ¿No? ¿Llegaron ya? No, creo que no. Pues va siendo hora, No, así que ya lo vamos a tener que dejar porque vamos a ser escrupulosos con nuestro tiempo. Eso. Sí, vamos rápido. Pero agenda. De vamos rápido agenda. Vamos allá. Venga, vamos a ello. Por cierto. Dime. Era arengar. Soflamar. ¿Y qué es arengar? Arengar a las masas, incitar, exaltar. Eso ya lo dijimos. ¡No! Arenga sí que lo dijimos. ¡Ding, ding, pues arenga, arenga. Vamos, vamos. Vale, vamos. Sí, venga, ala, ala. ¡Agenda! Eso. Pero lo dices por el... Agenda Alfeiris. Exactamente. Bien, como siempre en nuestra agenda de hoy, cuéntanos un chiste, Pablo. El de los pinches. Ah, era ese, leches. Uy, no tiene ningún otro. ¡Leches! Venga, ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! Me invento uno. Invéntate uno. Estos son tres personas. No, yo sé uno. Bueno. Venga. Ahora que estoy pensando, no se puede contar por radio porque es de... Bueno, es igual. Esto es un tío que llega a la estación de telegramas. Dice... Pero ese no lo cuentes, que no te... Bueno. Escriba ahí. Venceslao. Venceslao. Que te den, que por... te den por culo. Y él dice... ¿Cómo se pone Venceslao? ¡Así! Se agacha. Y se pone con... Es bueno, que este chiste que no se pone. Bueno, agenda. El viernes 1 de febrero a las 12 horas. ¿A qué estamos hoy? Es el viernes que viene. A viernes 24. Viernes que viene, sí. A las 12. Viernes la casi noche. 24. Casi un poco más de 24. Pues fiesta de. Fiesta de Entroido, de Quack FM. De Quack Narval. En la sala Mardi Gras. Que está ahí. Darán premios a los disfraces más originales. Y es gratis. Y entrada de balde. Entrada de cubo. Tienes que llevar un cubo y te dejan entrar. Porque parece ser que los baños están en obras. Con lo cual, tienes que llevar tu propio cubo. No, están en aguas. En obras públicas. Me despido. Adiós. Sí, no vuelve, Antonio. No vuelve. Adiós. Adiós, mundo cruel. Me voy a Marruecos para no hacer el programa el viernes que viene. Sí, sí que vamos a estar ahí. Nos vemos el próximo viernes. Sabéis que no, ¿eh? Que no somos unos empufados. Bueno, sí, pasad una semana y no estudiéis mucho. Y que os, este fin de semana sí que os llegue el amor. Claro que sí. Y la, de la trucha al trucho. Y como un pestrucho. Y bueno, pon calabria, anda. Sí, calabria. Te voy a poner la calabria. ¡Abur, yogur!